te quiero, pero te quiero, amor. Y te amo, te amo, te amo, te amo, y no sé cómo empezó. Y te quiero, te quiero, te quiero.